A las 10:38 recibo a Mauro Monteiro. Mauro, ¿por dónde andás? Buen día, Cintia. Buen día a toda la audiencia y al equipo. ¿Cómo andan? Bien, bien. Acá estamos. Bueno, estamos disfrutando del solcito que está pegando con el barrio El Salitral. Estamos en este lugar desde hace un ratito recorriendo un poco y también para lo que hoy decíamos a la mañana de una reunión que hubo el fin de semana, el día viernes a la tarde. Se reunieron vecinos y vecinas de esta barriada volviendo a reclamar lo que vienen pidiendo desde hace mucho tiempo, que son los servicios básicos. Y uno, a esta altura de la humanidad, podemos decir que haya familias que vivan sin luz, sin el juntado de la basura, sin gas, y sin agua, porque acá las conexiones de agua son clandestinas. Uno dice, ¿puede pasar eso? Sí, y pasa a no más de 10 cuadras del centro de Santa Rosa. Entonces, esa situación me parece que es para atenderla, y hay vecinos y vecinas que se van organizando y siguen reclamando básicamente por eso, por servicios básicos. Karina Lescano es vecina y referenta de la barriada. Va a hablar un ratito con nosotros para contarnos qué pasó el viernes a la tarde. Karina, ¿cómo andas? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Sí, el viernes a las 4:30 de la tarde nos juntamos un par de vecinos. La mayoría de los vecinos estuvieron en la reunión y bueno, estuvimos hablando un poco más de lo que siempre se habla, ¿no? El tema de la luz, más que nada. ¿Por qué hay vecinos que donde yo estoy en la tirada de la Duval han ido a poder bajar la luz? Porque ya tenemos el cableado, como ya lo dije en su momento, pero bueno, la cooperativa dice que necesita un papel firmado por el intendente para poder bajar la luz. Así que bueno, el intendente dice que no, que él ya dijo que sí, que se podía bajar la luz. Así que no sé, que ahora se tiran la pelota uno a otro, así que bueno, eso más que nada estábamos reclamando. Y bueno, por el tema también de las tiradas del cableado, de la parte de Nia Yohuma, Neuquén y parte de la Duval allá al fondo también, que hay gente viviendo, está Brian Cabral, el chico que está con la pierna con discapacidad, que tiene la mitad de su músculo casi perdido, ¿no?, por el tema laboral que él tuvo, el accidente de ahí que estaba pagando en la municipalidad. Así que bueno, estábamos pidiendo también ese, el acceso más que nada por él, porque él es una persona con discapacidad, y bueno, y habíamos reclamado, yo particularmente había dicho que por qué el asentamiento Micaela García había una persona con discapacidad y le habían bajado la luz también, ¿no? Bueno, nosotros queremos el mismo derecho para él y para varias familias que acá también están con tema de diabetes, con insulina independiente, hay bebés también recién nacidos, que necesitan el servicio básico. No estamos reclamando otra cosa, o sea, el servicio básico, que es lo fundamental, ya que no nos quieren ayudar como barrio porque dicen que no somos barrio todavía, pero bien, cuando el otro día la campaña del 10 de abril anduvieron caminando por todo Zona Este Quinta y Zona Norte, vinieron para este barrio. A ver si le hago recordar, porque vinieron acá y bueno, le preguntaron a varios vecinos qué necesitaban. Y la gente le dijo que necesitaban la luz. Y bueno, otra cosa no sabían qué decirle, entonces le dijeron, bueno, te damos una bolsa de mercadería y un subsidio. Si te parece, te podemos ayudar con eso. A ver, nosotros no nos vendemos por una bolsa de mercadería y un subsidio. Queremos la luz. O sea, no queremos otra cosa, ¿no? Yo estoy reclamando por todos los vecinos porque yo lo tengo el servicio básico. Y así que por eso, más que nada, porque a mí me la bajaron, entonces yo también quiero que le bajen a los vecinos de al lado que tienen la tirada de luz. No es otra cosa. Y aparte de esto, estamos pidiendo seguridad al barrio, estamos pidiendo el camión del reciclado, de la basura, que en su momento de Luciano, en la última audiencia, el intendente, no había prometido que iba a pasar el camión de la basura y que iba a abrir una calle que es la posta de Yatasto, que donde se ha hecho una huella y por ahí no se puede pasar, es una calle transitable, pero bueno, tendría que pasar esa máquina para poder abrir ahí también. Pero bueno, estamos esperando todas esas cosas que él prometió y todavía no ha cumplido su palabra. Yo le digo, no, si está en campaña ahora, tranquilamente lo podría hacer, porque esto va a quedar como barrio popular, pero estamos esperando eso, que venga la inscripción, que vengan a hacer revelamiento, que ellos también apuren a Nación. Eso es lo que más queremos, que ellos como gobierno e intendencia de La Pampa, acá de Santa Rosa, apuren esas cosas al gobierno nacional, porque esto genera más impotencia para todos los asentamientos, porque no solamente está el Nuevo Salitral, sino también está el Amanecer, está el de Micaela García, y así sucesivamente se van a hacer otros barrios, porque no hay casas, no hay alquileres tampoco para muchas mujeres que están desesperadas y buscan un lugar, una tierra en los asentamientos. La verdad que genera imprudencia, impotencia también, y que no haya nadie que solucione esos problemas, nadie, no se lavan las manos todo. Yo he pedido audiencia, he pedido que me ayuden también, porque yo te digo la verdad, yo no me inundo, pero se nos llueve los techos, porque no tenemos plata para poder comprar una chapa, pero sí ellos están dando chapa, camas cucheta a otros barrios, como colchones, membrana, todas otras cosas, y la están vendiendo. Y acá, ¿por qué no sacan un poco, si hay asistentes sociales, que caminen los barrios? Eso es lo que estamos pidiendo, porque se le está pagando con el sueldo de todos los pampeanos, que por favor caminen los barrios también, porque es un acceso que nosotros necesitamos, que vean la necesidad que hay acá en este barrio, porque les duele que sea barrio, porque va a ser un barrio igual, pero que vean que necesitan, que se fijen, como hacía antes, hubo una época que antes el asistente social te visitaba a ver si vos necesitabas cama cucheta, y te anotaban para las camas cuchetas, ahora ya no la caminan a esa. A ver, necesitamos gente que trabaje, que se pongan las pilas y que trabajen cada familia que necesita, no que le den, sí, vos necesitas, bueno, ahí te anoto, y después la terminan vendiendo. A ver, tanto yo como otra vecina y otros vecinos que no son del asentamiento, de otros barrios, también piensa lo mismo. Se le da gente que no la necesita. A ver, estamos reclamando eso, muchas cosas, y nada, estamos pidiendo el camión basurero, que se está haciendo un basurero, de nuevo, porque vienen gente de afuera y trae eso, te tiran la basura, y nosotros terminamos limpiando esos, los cuencos de agua, tanto de las niñas Yohuma como la de la Duval, estamos terminando limpiando siempre los mismos vecinos. A ver, estamos cansados de estas cosas. ¿Dónde tiran la basura? Nosotros particularmente nos vamos al relleno sanitario, porque por ahí nosotros por ahí, tanto yo como otras familias, juntamos fierro, por ahí traemos cosas para vender. Acá tenemos un hombre que está sentado hace unos años, tiene una chacarita y él compra todo lo que es aluminio, fierro, bronce, vidrio. Bueno, hay más de 10 familias que están trabajando para él, que trae, las compra, y nosotros se las traemos particularmente a él, que nos facilita la forma del trabajo. Es lo que tenemos acá. Por ejemplo, yo ahora, bueno, si Dios quiere, voy a tener una gomería y tengo un lavadero, así que eso se voy a un emprendimiento que lo hago particularmente, lo hago yo para mi familia y, bueno, y mi compañero, ¿no? Bien. ¿Hay alguna posibilidad de que haya una decisión política y que este barrio pueda tener la luz? Digo, porque esto de tirarse la pelota entre la cooperativa y la municipalidad, a ustedes, los vecinos, no le está dando resultado. ¿Ustedes creen que debería haber una decisión política prontamente para que ustedes puedan tener el servicio? Sí, yo pienso que sí. La decisión política la tienen que hacer ahora, porque ellos saben que están a pocos meses de las elecciones y obviamente todos queremos que gane, más que nada por el tema de que se necesita la ayuda social acá. Y bueno, no estamos tirando en contra del gobierno, no estamos en contra del gobierno, sí estamos que nos facilite esas posibilidades. Se ponga la mano en el corazón, como se lo dije una vuelta a él, ponete la mano en el corazón y fíjate la familia que están. Estamos hace ya 4 años, yo ya hace 4 años que estoy, fui la primera que asenté, y bueno, y el barrio se convocó junto con otros vecinos que estaban en su momento, y bueno, y se hizo un barrio, y ya estamos, no somos 10 familias, ni ya somos casi 50 familias viviendo acá, y están llegando más todavía. Entonces, que la decisión política la tienen ellos, y la decisión la tienen ellos, pero queremos apresurar que se apresure ahora, porque está bien el invierno, el frío, y por ahí no hay entrega de leña tampoco, el municipio no quieren traer la leña para acá. A veces cuando vamos a buscarla el año pasado, cuando íbamos a buscar el relleno sanitario, a veces íbamos a buscar la leña y no tenían la leña. Uno paga flete porque ahí no tenemos acceso al vehículo o algo que la gente pueda ir a buscar. Entonces tenemos que pagar flete. Tras eso pagamos flete para buscar la leña y a veces no hay. Entonces estamos pidiendo que traigan la leña acá. Si tienen espacio, hay espacio de sobra en la municipalidad acá, que lo traigan más cerca y que todas podamos retirar leña. En este contexto, Cintia, le cuento a la audiencia, en el barrio pasan un montón de cosas. Por ejemplo, que funciona un merendero y ahora también va a ser un comedor, hacen panificación, vienen los pibes y las pibas a tomar la leche y a comer, y ese merendero lo maneja también parte del Frente Popular de Darío Santillán, UTEP, ahora también esa parte del Frente de Darío Santillán está manejando este merendero. Hay cerca de 10 personas y vamos a hablar un ratito con Ayelen Fernández, que es un poco la que está manejando el merendero. Ayelen, buen día, ¿cómo anda? Hola, buen día. Bueno, como usted decía, tenemos el comedor, panificación, día por medio, bien, porque la situación económica no da para mucho, para todos los días. O sea, nos gustaría tenerlo todos los días para poder ayudar a las familias acá en el asentamiento, que yo también vivo acá en el asentamiento, y es una ayuda bastante grande de llevar la comida, llevar la leche, llevar, y bueno, las chicas de panificación que hacen sus ventas. ¿Y cuál es la necesidad primordial? Recién contaba Karina la luz, ustedes seguramente están en esa misma. Sí, la misma problemática que todos, o sea, la luz es lo más prescindible que tenemos que tener en un comedor también, para tener los alimentos frescos, para poder tener las carnes, y más también para subsistir también como vecinos y vecinas del barrio. ¿Tienen apoyo del gobierno provincial? ¿Hay apoyo? ¿Están esperándolo? Estamos esperando el apoyo del gobierno provincial, Diego Álvarez. Le hemos ido varias instancias a ver si nos puede atender y tener un diálogo con él, pero no está, no se encuentra, está con carpetas, está descompuesto y no nos puede llegar a atender. Necesitamos que él nos dé una audiencia para poder entablar un diálogo con él y poder decirnos las problemáticas que tenemos como movimiento. ¿Cuántos chicos, cuántas familias están viniendo al merendero? Todas las familias del asentamiento, o sea, son muchas las familias que se acercan a buscar la vianda. Más se ha aumentado en estos tiempos, que ya viene el invierno y la escasez de trabajo, y los chicos necesitan su alimento para ir a la escuela también. ¿Cómo hacen con el tema de precios de inflación? Por ejemplo, se conoció hace poquito que aumentó la harina, un ingrediente fundamental para hacer los panificados. ¿Cómo se está manejando con él? Y bueno, una parte nos ayuda a lo que es la organización de tener algunos alimentos secos para que las chicas produzcan, pero también tenemos que tenerlos a un precio accesible, porque también estamos en una época que no, nadie te compra si está muy cara las cosas. Así que lo tienen a un precio más o menos económico para que la gente también pueda acercarse y comprar su factura, su pan, su torta, lo que quiera. Uno piensa, si este merendero no existiera, ¿qué hacen las familias de acá del Salitral? O sea, no tenemos una ayuda, no hay una ayuda del gobierno. O sea, con una bolsa de mercadería que ellos te mandan, no sobrellevas el mes. Cada vez menos, o sea, con dos paquetes de fideos no llegas al mes. Más si tienes una familia tipo de 5 personas en una casa, no comes. Entonces el comedor es una ayuda para que, por lo menos, día por medio, pero para que los chicos tengan su alimento antes de ir a los colegios. Bien. Bueno, gracias Karina y gracias Yelena. No, de nada, gracias. Bien. Bueno, ahí escuchábamos, Cintia, a Karina Lescano y a Yelena Fernández, dos vecinas de acá del Salitral. Los pedidos, como nosotros lo hemos escuchado varias veces, son los mismos, pero ahora es imperioso que haya un servicio de luz. Está hecha toda la tirada de la luz, de los cables, del cableado, pero no lo pueden bajar a las casas. Parece que falta esa decisión, ese último paso, para que las familias puedan tener la luz en este barrio. Parece que está cerca, pero esa decisión política de decir bajen la luz para que la gente lo pueda tener, por ahora no llega. Muy bien, Mauro, vamos a volver con este tema. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.